In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altar Dei, ad eunque letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, a fomen iniquae et doloso ero me. Quia tu es in Deus in fructus mea, quare me repulisti et quare te disincedo, dun afflictim me inimicus. Emitten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me reduxerum, reducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altar Dei, ad eunque letifica juventutim meam. Confitebor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altar Dei, ad eunque latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michaele Arcangelo, beate Ioane Battiste, santis apostoles Petrus Paulo omnibus santis et vobis fratres, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginin, beato Michaele Arcangelo, beate Ioane Battista, santos apostolos Petrus Paulo omnes santos et vos frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator tui omnipotens Deus, et missis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michaele Arcangelo, beate Ioane Battiste, santis apostoles Petrus Paulo omnibus santis, et tibi Pater, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginin, beato Michaele Arcangelo, beate Ioane Battista, santos apostolos Petrus Paulo omnes santos et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et missis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam ad solutionem de remissionem peccatorum nostrorum diba nobis omnipotens, et misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu alitabitur in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exhalen orationem miam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufera nobis quae sumus, Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum puros mermentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum reliquia qui sunt et omnium sanctorum, ut redigneris omnia peccata mea. Amen. Populus Sion, ecce Dominus venit, a salvandas gentes, et auditam facem Dominus gloriam voce sue, in letitia cordis vestri, qui regis Israel intende, qui deducis veruto ben Joseph. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Populus Sion ecce Dominus venit ad salvandas gentes, eta auditan facit dominus glorian voci sue in etis accordi vestri. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, exita Domine, corda nostra as preparandas unite tui vias, ut per eius adventum purificatis civimentibus servire meriamur. Qui te conviviternata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro del Eclesiástico. Yo soy la madre del amor, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad. En mí toda esperanza de la vida y de la virtud. Venid a mí cuantos me deseáis y saciaos de mis frutos, porque recordarme es más dulce que la miel y poseerme más rico que el panal de miel. Perdurará mi memoria en la serie de los siglos. Los que me coman quedarán con hambre de mí, y los que me beban quedarán de mí sedientos. El que me escucha jamás será confundido, y los que me sirven no pecarán. Los que me honran obtendrán la vida eterna. Palabra de Dios. Exiun species de coris eius Deus manifeste venit, congregate ille santus eius, qui ordina verit in testamentum eius per sacrificia. Alleluia, alleluia, retatus uninis, qui rita summi, in domo Domine ivimus. Alleluia. Munda cor meonac, labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas signito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, us sancta evangelium tuum digne van annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo et labis meis, ut sit dignes competenter annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días se levantó María y se dirigió presurosa a la montaña, una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que al oír Isabel la salutación de María, dio saltos de gozo el niño en su seno, y fue llena Isabel del Espíritu Santo, y levantó la voz con gran clamor y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí esto que venga la madre de mi Señor a mí? Porque aquí que como sonó la voz de tu saludación en mis oídos, dio saltos del alborozo el niño en mi seno. Y dichosa la que creyó que tendrán cumplimiento las cosas que le han sido dichas de parte del Señor. Y dijo María: Engrandece mi alma al Señor, y exulta mi espíritu en Dios mi Salvador, porque he mirado la humillación de su esclava. Pues he aquí que todas las generaciones me llamarán bienaventurada, que ha hecho en mí grandes cosas el que es poderoso, y santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación llegan para los que le temen. Hizo ostentación de poder con su brazo, desbarató a los soberbios en los proyectos de su corazón, derrocó de su trono a los potentados y exaltó a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y despidió vacíos a los ricos. Tomó bajo su amparo a Israel, su siervo, para acordarse de la misericordia

para todo hombre y para toda mujer. Jesús y María son dos personas distintas, con voluntad y razón distintas, pero en una única esencia, una única alma en dos partes, almas gemelas, cabezas de la nueva humanidad, que ya no es una humanidad hibridada. Y por eso estamos esperando que Dios transforme estos cuerpos de carne en cuerpos espirituales. Estamos esperando el milenio, los nuevos cielos y la nueva tierra. Y hay tantos teólogos que no comprenden esto y que enseñan a la gente a seguir en esta humanidad que no sirve para nada y a entender los misterios de Dios con su cabecita loca, siguiendo a escuelas teológicas que no sirven para nada, solamente para confundir y confundir más a la gente. Credo in un Deum Pater Omnipotente, Factor in Cieli et Terra, Visibilium Omnium et Invisibilium, et in un Domino Iesu Christo, Filium Dei Unitum, et est paternato nati omnia saecula, Deum de Teo Lumen de Lumine, Deo Vero de Teo Vero, genitum non factum consustantialem Patri, perque omnia facta sum, che proter nosum enes et proter nostram salutin, descendin de celis, et incarnatus es de Spiritus Sancto es Maria Virgine, et homo factum es, crucifus esiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus es, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sed ad dexteram Patris, et lumen turum es cum gloria, judicavi vivos et mortus, curorinum in infinis, et in Spiritu Sancto in Domino et vivificantem, qui est Pater Filio che procedit, qui cum Pater Filio simulatur autor et conglorificatur, collocutus est per prophetas, et unam sanctam catholica et apostolem ecclesiam, confitur unum baptisma de remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu aletabitur in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Succipe, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nosciam, quam ego indignus famulus tus, offerotivi zeo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabiliti condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae et divinum mysterium, et ius divinatis esse consortes, qui unitatis nostre fiere dignatus est partices Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te convivit regnato de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris suam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adutius mundi in saluti, cum odore suet et accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sib amate Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuodie, ut placet tibi Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum Domine, ut deambotzen laudes et in universa meravilia tua. Domine, dilesse decorum domus tue, et loco in habitationes gloria tue. Ne perdas conimpis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, destera eorum repleta es in muneribus. Ego atri innocentia mea in Christus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meus es et in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi in Domine nostri, et in urem Beate Maria semper Virginis, et Beate Johannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petit Pauli, et Isorum Etonium Santorum, utilis proficiat honorem, honoris altena salutem, et illi pro nobis intetri redignitur in celis, quae memoriam animus in terris, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam nomine sui, ad hoc conoscitusque ecclesiae sue sancte. Amen. Placare quaesumus Domine humilitatis nostre precibus et hostis, utibi nulla supendum suffragia meritorum, tuis nobis succurre presidis. Per nomine nostro Iesu Christo, Filium tuum, cui te cum vivite et regnate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sur sum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, digno de justum es. Vere digno de justum es secune salutare, nocivi sempre tubi che gratia sagere. Domine Sancte Pater omnipotens, eterne Deus, i te in commerationem, Beate Maria semper Virginis coladare, benedicere et predicare, qui et unitum tuum, Sancti Spiritus omnibrationem concepit, et divinitatis gloriae permanente, lumen eternum mundum effudit, Jesu Christo Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudat angeli adorant dominationes, tremum potestates, Cece orunque virtutis, a Beata Serafin, socia sultationen concelebrant, cunquibus et nostras voces et admiti iubias te peccamur, supplice confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissimi Pater, per Iesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ecce dona, ecce munera, et sancta sacrificia elevata. Imprimis, quae tibi offerimus pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire et adunare, rede degneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et adicisie nostro, et onibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et ogni circunstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes prosesuisci omnibus, por redemptione animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes in memoriam venerantes, imprimis gloria semper Virginis Mariae, Trinitatis Dei, Redomini nostri Gesù Christi, sedet viatorum apostolorum et martyrorum tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Settadei, Linicleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cristogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, Etonium Santorum tuorum, quorum meritis precipue conceras, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Angigitur oblationem sepultis nostri, sed secundae familiae tuae quaesumus, Domine, o placato sacipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque af aeterna damnatione nostra lipi, et in electorum tuorum iuvias graenumerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus benedictam, ascriptam oratam, rationabile acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia antelectissimi fili tui, in Domini nostri Gesù Christi, qui, pridequam pater etur, accipi panem in santa sac mirabilis manus suas, et labris oculis in celo ad Deum Patrem suo omnipotente. Tibi gratias agens benedixi, fredit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate socones. Hoc est enim corpus meum. Similimodo, posquam cenatum est, accipiens tum peccarum calicem in santas acrimoniales manus suas, in tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et vidite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova trinitate testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Et quodcusquem feceritis in mea memoriam facetis. Undet memores in Domine non servitues et ples tua sancta, Iusi Christi fili tui in Domini nostri, tambiate passionis nec no et at infelice resurrectionis, sed et in celos gloriosa ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis doni sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetuem. Sub hac epapixuac sereno vultor respicere digneris, et acceptabere sicut acceptabere, dignatus est munera puri tu justi Abel, le sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi utile sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostrum. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, ubi ec perferri, per manus sancti angeli tui in sublime altare tuum, in conspecto divinae majestatis tuae, ut quodque sac altaris participationis sacro santo fili tui, corpus et sanguinis unserrimus, omni venerationem celesti et gratia repliamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos possesserunt cum signo fide et dormion in somno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo coecentibus locum et refrigeri, lucis et pacis, ut in deprecamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus familiis tuis, de multitudine miserationem tronae sperantibus, partiram liquam et tutae adunare digneris, cum tuis santis apostolos et martyribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignatio, Alexandro, Marcellino Petro, felicitate perpetua, Agatha Lucia, Annette Cecilia, Anastasia et omnibus santis tuis, intracurnos consortio non estimator meriti, sed venia quaesmus il rito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issu, et cun issu, et in issu, estivi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precetis salutarebus moniti, et divinis formati, audemus diceres. Pater noster qui es in celi, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libra nos quaesmus, Domine, ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgini Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus sanctis, da propitio pacem in diebus nos et sub tope misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simi semper libere, et ab omni perturbatione securi. Per omnem Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit in atto de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine si semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et commissio et consacratus corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desist apostolis tuis, pacem linco bovis, pacem meam do bovis, respicias peccata mia, sed fine in ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadrunet ineris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, ab omnibus inviatis mesu et universis malis, et facme tui sempre mandatis, et a te nunqua separari permitas. Quid Deo Patri et Spiritus Sancti vis et regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Presso corporis tui in Domine Jesu Christi, quod tegum digno sumere presumo, non vi impavenia in judicium et condenatione, sed pro tui patri porrosit mihi adiutamento mentis et corporis, et a medulam percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Panem celestia cipiat in nomen Domini invocavo, Domine, non sum dignus, Domine, non sum dignus, Domine, non sum dignus, ut in te sutertum meus et tantum di verbo et sana vitor anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus et anima mea in vita eterna. Amen. Qui rituban Domino pro omnibus curitivus mica licens salutare sacipiat in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino ta finimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus ad anima mea in vita eterna. Amen. Cotori sum simus Domine puramente capiamus et Domino temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consumsit et sanguinis quo imputavit, latera viceribus meis et preserunt in me, non remetterum macula quo impura et sancta viceruunt sacramenta, qui vis et regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum esse spiritu tuo. Jerusalem surgit et estat in excelso, et vide jucunditatem quam venit divi ad Deo tuo. Oremus, repleti civu spirituale salimonie, Supplices te, Domine, te precamur, utuius participatione misteri, doceas nos terrena despicere et amare celestia. Per dominum nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, qui te conviterinata de Spiritu Sancti Deus per ogna secula seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, benedicamus in Dominum. Placia tibi sana trinitas, ossequium sibitutis meat et presta, tu sacrificium cot oculis tue, majestatis signo otuli, tibi sit adettabile mii, quid omnibus procibus illo otuli, sit miserante propisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in iso Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia puissantia fata sunt, et in iso factum est, nihil quod factum est. In iso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderunt. Fuit homo missus ad Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium peribret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat illo lux, et ut testimonium peribret de lumine. Era lux vera, quae ad illuminat omnes tenuc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eo non coniovit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quautem receperum eunt diteis, potestate filius Dei fieri, isque credunt in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viris, nec est in Deo nati sunt. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria eius, gloria quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.